queda muy poquito tiempo de programa. Yo no sé cómo vamos a hacer. Me parece que hoy nos quedamos sin los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que todos los jueves son parte esencial de Oral y Público. Igual guardamos esperanzas, pero nos vamos a charlar con Zulema Chester a propósito de una sentencia que va a haber el día viernes en el juicio por los hechos ocurridos en el Hospital Posadas. ¿Viste el Hospital Posadas, que estamos hablando todo el tiempo de las personas que están despidiendo? Bueno, eso además tenía un lugar allí, conocido como el Chalet, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Zulema es allí parte de la Comisión de Derechos Humanos, y la tenemos en línea. Además es la hija de Jacobo Chester, que fue una de las víctimas del Chalet. Bienvenida, Zulema, gracias por estar aquí en Oral y Público. ¿Cómo? Gracias a ustedes, hacen un muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Acabamos de tener aparte una charla histórica ahí entre Gachi, la asistente de Chicha, Mariani y Nicolás Berardi. Bueno, no importa, me quedé colgado de eso, perdón. Bueno, contame cómo llegamos a esta sentencia que se va a conocer el viernes. Hacernos un mini resumen de la historia, y seguramente lo que te propongo es que volvamos a charlar ya con la sentencia la semana que viene, mucho más en extenso sobre la causa, con ya las condenas puestas. Pero contanos, hacernos un mini resumen de la causa. Bueno, esta causa nosotros la conocemos como Posadas 2, porque es el segundo juicio que se lleva adelante. El primero fue por secuestros y torturas, donde se probó además los homicidios, y entonces a esa instancia de juicio llegamos por los homicidios, tanto de Jorge Reutemann, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el hospital en noviembre del año pasado, y por el asesinato de mi papá Jacobo Chester. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Cuántas personas están imputadas y cómo crees que van a salir el viernes? Bueno, en principio había dos imputados, uno en prisión, que es Luis Muña, el conocido civil por el 2x1, exactamente, y Argentino Ríos, quien siempre se burló de la justicia y decía estar enfermo y que no podía presentarse a enfrentar los juicios, y terminó falleciendo este año en el medio del juicio, así que tampoco va a tener condena. La verdad es que nosotros creemos y estamos convencidos de que todo lo que se demostró en el juicio amerita una perpetua. Pero bueno, claro, veremos. Hay que esperar a la justicia. ¿Ambos están condenados en causas anteriores? O, bueno, Muñoz ya sabemos que sí, pero ¿en el otro caso? No, en el caso de Ríos, como tampoco se había presentado, no había sido juzgado por sus problemas de salud, en este juicio se estaba instruyendo la parte anterior y la parte de homicidios. Zulema, contanos de tu viejo, de lo que pudieron reconstruir de su paso por ahí por el Chalet. Bueno, nada, eran trabajadores, me gusta hablar de todos en general, pero eran trabajadores solidarios, comprometidos con la realidad que les tocaba vivir. Seguramente hoy hubiesen estado marchando por todos los despedidos que tenemos en el hospital. No muy diferente a lo que estamos viviendo, ¿no? Eran todos laburantes del hospital. Los desaparecidos del hospital. Sí, claro. Nosotros en un principio los agrupamos precisamente por haber sido no solamente trabajadores del hospital, sino por haber sido todos secuestrados por la patota parapolicial que reprimió en el hospital. Después, con el correr del tiempo, nos fuimos dando cuenta y fuimos verificando que no todos fueron secuestrados por la misma patota y que no todos pasaron por el Chalet. Claro. Pero en un principio el denominador común eran los SWAT. ¿A qué hora y dónde va a ser la sentencia? La sentencia es mañana en Comodoro Py, Sala Amia, a las 9:30 de la mañana. Bien, vamos a estar atentos. Yo te pido disculpas por el poco tiempo Por que favor. te hemos dado hoy y te comprometemos para charlar contigo la semana que viene para hacer una evaluación de lo que esperamos sean condenas, nuevas condenas. Perpetuas. Por Perpetuas. supuesto, cuando quieran me llaman. Un beso Y grande. cárcel común, ¿no? Y nada de dos por uno. Absolutamente. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, que estén bien. Hemos charlado con Zulema Chester, integrante de la Dirección de Derechos Humanos del Hospital Posadas.